Periodismo con ideas. Tomamos posición y levantamos algunas banderas. Buscamos la información, escuchamos todas las voces y damos opinión. En el 106.1, al fondo a la derecha, nos pica el bichito del periodismo. Cuídate, querete, Kermés. Ya se sabe que a Radio Kermés le interesan sobremanera las escuelas rurales. Venimos conversando con establecimientos educativos de la ruralidad de toda la provincia desde principio de año. Hoy vamos a tomarnos unos minutos para conocer a la Escuela Rural 138 del Guanaco. Para eso vamos a conversar con Silvia Dom, que es su directora. Muy buenos días, Silvia. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Contanos cómo funciona la escuelita 138. Bueno, la escuelita funciona en el turno tarde. Actualmente tiene 7 alumnos, desde sala de jardín de 4 hasta nivel primario sexto grado. Uh-huh. ¿Sí? No contamos en este momento con todos los grados, pero bueno, digamos, está desde jardín. Todo, incluye todo en un solo aula, multitarea, se hace un multigrado, ¿sí? Donde se hacen actividades relacionadas entre los ciclos, entre los distintos grados, articulación entre ellos. Uh-huh. ¿Mm? Silvia, estos 7 estudiantes, ¿de dónde provienen? ¿Son, de trabajadores rurales, y niños, hijos de trabajadores rurales? Exactamente, son la matrícula de hoy en día son todos niños de trabajadores rurales de la zona. Son trasladados en este momento por la municipalidad de Winifreda. En realidad el servicio de transporte se lo paga el Ministerio de Educación. Entonces el transporte va sobre la ruta 35 y los distintos niños con sus familias tienen que salir a la ruta, ¿no es cierto?, de los distintos campos. Y del mismo modo después se los devuelve a uh-huh. cada uno uh-huh. de sus paradas, ¿no es cierto? Esto agiliza mucho porque en realidad hay muchos padres que hacen demasiados kilómetros diario y tener que acercarlos a la escuela sería un inconveniente, ¿no es cierto? Uh-huh. Tengo niños hasta cercanos acá a la ciudad de Santa Rosa, digamos, a los campos cercanos a la ciudad, del ejido de Tuay sobre todo, entonces por ahí hacen demasiados kilómetros en caminos rurales, ¿no es cierto? Uh-huh. Camino de tierra, y sumado a eso los kilómetros que les correspondería hasta la escuela, entonces bueno, esto, el contar con un transporte agiliza mucho el acercamiento de los niños a la escuela rural, ¿no? ¿El transporte es semanal? No, el transporte es diario. Ahí va, van diario. Y vienen todos los días. Van y vienen todos los días, exacto. Bien, exacto. ¿Y con qué servicios cuenta la escuela? La escuela tiene luz eléctrica, cuenta con luz eléctrica, cuenta con calefacción por gas, por Zeppelin. Uh-huh. Y es todo lo que contamos hoy, digamos, y la cercanía a la ruta 35, ¿no es cierto? No contamos con internet y no contamos en este momento tampoco con señal telefónica, que son dos deudas pendientes que tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y cómo hacen para trabajar sin internet, sin acceso al internet? Y en realidad yo lo que quiero por ahí, si que se trata de algún video, alguna cosa así, lo hacemos, yo descargo todo a través de pendrive, ¿no es cierto? Claro. Y bueno... y por ahí, bueno, se coarta un poco el otro trabajo, digamos, porque no, ya te digo, no contamos con internet, no hemos contado con internet. Hay una posibilidad que corresponde a la cooperativa de Winifreda, que bueno, habría que levantar una antena y demás, pero bueno, está en proyecto todo uh-huh. esto, ¿no? Silvia, ¿vos vivís cerquita de la escuela o dónde vivís? Yo vivo en Winifreda, en realidad, uh-huh. que queda a 13 kilómetros de la escuela. Claro, claro. ¿Y en la escuela hay docentes o estás vos sola? Soy personal único, o sea, me corresponde todo, digamos. lo que corresponde a la dirección de la escuela y el trabajo con todos los alumnos. Uh-huh. ¿Y los estudiantes y las estudiantes tienen, por ejemplo, qué sé yo, educación física, computación, ese tipo de No, las escuelas rurales no tienen eso, pero sí contamos este año, bueno, desde el año pasado creo que fue la implementación a través del SAG, del programa Sábados con Actividades Juveniles, que una vez a la semana se acerca un docente de inglés, en nuestro caso, se podía elegir entre inglés y educación física, bueno, priorizamos inglés desde la escuela, entonces encuadrado dentro de lo que son los SAG, un docente se acerca a darles inglés, ¿sí? Y después, una vez al mes, nos trasladamos a la Escuela Rural del Destino, que es nuestra escuela cabecera, y ahí comparten actividades de educación física y de música. En esto encuadrado dentro de lo que son los SAG, ¿sí? Que en el caso de las escuelas rurales se dan en los días de semana. Claro. Silvia, ¿cuál es la importancia de la escuela rural, de la existencia de la escuela rural? Yo creo que radica en el tema de continuar con el vínculo familiar, porque si no, estos niños se tendrían que trasladar a un pueblo cercano y mantenerse durante la semana en ese ámbito, ¿no es cierto?, en una localidad o demás, alquilar un lugar para estar en, digamos, poder ir a la escuela. En cambio esto, al facilitársele el transporte y estar en cercanías, están en su núcleo familiar, ¿no es cierto?, continúan en su núcleo familiar. Eso creo que radica la mayor importancia de la escuela rural hoy. Hace algunos días nos enterábamos de que la escuela recibió un subsidio de 70.000 pesos y que los iban a usar para arreglar notebooks. Contanos de qué se trata eso. Bueno, esto es en realidad se llama asignación especial para las cooperadoras escolares, ¿no es cierto? Contamos en la escuela nosotros con una cooperadora escolar. Uno de los requisitos para poder adquirir esto tenía que ver con que la cooperadora tenía que estar al día, o sea, tener su personería jurídica y estar totalmente reglamentada, ¿no es cierto? Bueno, nos llega la posibilidad, se llama Cooperar. El programa Cooperar es a nivel nacional, es de la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa. Y bueno, y sí, a través de la cooperadora se recibe un importe, en este caso son de 70.000 pesos, destinados ellos el 20% a lo que tiene que ver seguir con la prevención de COVID, ¿no es cierto? Comprar insumos que tenga que ver con la prevención de COVID. Y el resto está estipulado en qué se puede utilizar. Todo lo que venga de Nación está estipulado en qué se puede o en qué se debe, mejor dicho, utilizar. Y bueno, y dentro de las cosas está esto de que los insumos para la adquisición de equipamientos para informática o sus arreglos, ¿no es cierto? Bueno, la escuela cuenta con 5 netbooks que, bueno, por el uso y demás necesitan reparación, entonces se hizo una reunión con la cooperadora, se firma un acuerdo entre todas las cosas en qué se va a utilizar y es como prioridad, plantearon los papás que son integrantes de la cooperadora, el poder arreglar nuestras netbooks, ¿no es cierto? Más allá de que no tenemos internet, pero bueno, para poder hacer trabajo, ¿no es cierto? El que el niño aprenda a copiar un texto, a hacer distintos, utilizarlas de distintos modos, ¿no? Y las herramientas básicas, ¿no? De Word, Excel, las herramientas. Sí. Word, Excel, sí, exacto. Silvia, hace mucho que estás allí en la escuela porque te quería consultar respecto a la cantidad de niños años anteriores. Mira, yo estoy desde el 2018. Uh-huh. No sé si ustedes saben, en el 2017 la escuela estuvo cerrada porque se inundó toda esa zona. Uh-huh. Los niños terminaron su escolaridad en la escuela 104 de Winifreda. Y en el 2018, por decisión del Ministerio de Educación, se volvió a reabrir la escuela y bueno, y tuve la suerte de ser designada en ese momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, en el 2018 yo cuando comencé tenía 12 alumnos. Y bueno, no es muy constante la matrícula, sí, es como que a veces hay más, a veces hay menos. Llegué a tener en el 2020, en premia pandemia, 4 alumnos. Y bueno, desde el año pasado tenemos nuevamente 7, o sea, es bastante irregular la matrícula de las escuelas rurales, ¿sí? Creo que tiene que ver con esto de que mucha movilidad de los empleados rurales y demás, ¿sí? Claro, claro, claro. Silvia, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés. No, gracias a ustedes por llamarme. Además de internet, ¿hay alguna otra cosa que demande el colegio que necesite? No, realmente no. Bueno. Porque la escuela está muy bien equipada. No me atrevería a pedir nada porque desde bibliografía tenemos fotocopiadora, tenemos impresora, está muy equipada la escuela. No me atrevería a pedir nada, ¿sí? No. Excelente, gracias. No, gracias a ustedes, Muchas gracias. Hasta luego. Conversamos con Silvia Domke, directora de la Escuela Rural 138 del Guanaco. Uy, la provincia de La Pampa tiene tantos parajes. Cuando recién nombraba la Escuelita del Destino, qué lindos nombres tienen los pueblos nuestros. Ya venimos.